Qué bacanería este estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Eso es así, aquí llegamos el dúo de la historia, Dorian Márquez y Javier Lara, trayéndote todo eso que hay ahí en la historia de Venezuela y de América, pero en el idioma del corito sano, el idioma de la calle, el idioma natural con el que tú te comunicas, con el que vas a comprar por ahí. Así estamos hablando de historia de Venezuela en este hermoso programa. Bueno, muy complacido de traerles esta nueva edición de El Corito Histórico, en donde, bueno, seguimos acá con esta serie que cargamos de El Camino hacia Boyacá. Hoy traemos una nueva batalla. Háblales ahí, manao. Así es, así es, así es. Pero no olviden, además, que El Corito Histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tienes las intenciones de ello, mi amor. Porque lo más importante en relaciones personales siempre ha de ser el consentimiento. El que dos personas estén en la misma sintonía. Que se quieran lo mismo, porque como dijo ese sabio llamado Raymond Ayala, si tú supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo, fueras mi novia y yo tu príncipe, porque él también sabía que como los vallenateros, sobre esa hermosa frase, palabra, que es el consentimiento. Correcto, esto es un mensaje completamente avalado por el personal del Corito Histórico. Solo consentimiento, muchachos. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, panas míos. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts. También estamos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Allí te puedes suscribir al canal, también puedes dejar tu comentario, porque tenemos ahí una caja de comentarios y ahí los estamos leyendo todos. También estamos en una plataforma llamada eBooks, que es, bueno, ahí estamos en todos lados, entonces ahí en eBooks también tú puedes dejar comentarios. ¿En dónde más estamos, pana mío? En nuestra página web www.elcoritohistórico.com, esta página mantenida por nuestro pana Manuel Durán allá en Santiago de Chile, en donde pueden ir directamente a descargarse los episodios. Si tienen un internet deficiente, ustedes aprovechan cuando tengan algunos datos o cuando se estén pegando un wifi ajeno, ustedes entran en la página, van al link del episodio, se lo descargan rápidamente, 10 minutos máximo, y lo tendrán ya en su dispositivo para escucharlo cuando quieran, donde quieran. Igualmente en esta página pueden entrar a la sección de preguntas y respuestas, echarse a Elmer, al sistema Elmer nominal para discusiones objetivas o sendo beta, se registran y nos dejan sus preguntas para la sección más querida por los fans del Corito Histórico. Pero, ¿qué vamos a darle hoy, Dorian Márquez? Bueno, ya vamos a empezar con esto. Me llamó la atención que dijiste ahí que cuando se vayan a robar un wifi y todo eso, y está bien para que se bajen los episodios, porque si te vas a robar algo, que sea un wifi. Mira, vamos hoy a continuar, ¿vale? Con el camino a Boyacá. Estamos aquí siguiendo la pista del ejército rebelde, el ejército de Simón Bolívar, el ejército republicano, que decidió que, mira, tenemos que ir a la liberación de la Nueva Granada, vamos a lanzarnos a esa campaña, Santander, ¿qué dices tú? Le dijo Bolívar a Santander, y bueno, le dieron play a eso. La semana pasada hablábamos sobre la batalla de Gámeza, que es uno de estos enfrentamientos, bueno, uno de los enfrentamientos principales que abre la puerta, digamos, a toda esta serie de acontecimientos que desembocan en Boyacá. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es la batalla de hoy? La popular Pantano de Vargas. Eso es correcto, Mike Tía. Esto es como esta siguiente a esta acción de Gámeza. Es decir, después de que aquí en Gámeza, el 11 de julio de 1819, pasa que los patriotas hacen jornadas realistas con pocas bajas, bueno, los patriotas se repliegan ahora hacia el pueblo de Tasco. Allí se reúnen con una gente que no había combatido en Gámeza, y a partir de allí deciden marchar ahora a los siguientes pueblos de la Nueva Granada. pasan ahora a Santa Rosa de Viterbo, lo toman, y luego al barrio de Sogamoso, donde ahí estaba supuestamente acantonado el coronel Barreiro de los realistas, el que venían de derrotar en Gámeza. Pasa ahí que Barreiro, él estaba consciente de que venían los patriotas persiguiéndolo, y él se va de allí hacia otro sitio llamado Los Molinos de Bonza. ¿Por qué él hacía esto? Pues porque por la razón de la batalla de Gámeza y todo el acoso que tuvieron todos los patriotas después de esta batalla, después perdiendo varios hombres, pasó que ahora él estaba en desventaja numérica, porque él ahora tenía una cantidad de tropas que oscilaba entre 1.500 a 1.800 hombres. Sí, los números exactos no se tienen realmente, pero lo que ahí se sabe es que esa gente no llegaba a los 2.000 hombres. En tanto que los patriotas se sabe que tenían más de 2.000 hombres, de 2.000 o 1.600 hombres. Entonces Barreiro, él sabía, o sea, era un estratega dentro de todo, que para él contrarrestar esto tenía que usar a su favor el terreno. Y la mejor forma de hacerlo era con las alturas. Entonces él decía, no, tenemos que ponernos en un sitio alto para que así, si esta gente nos alcanza, tenga que echarle bola subiendo y se los necesite distraídos para que yo les pueda disparar. Entonces él buscó los sitios más altos para posicionarse. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pasaba que Barreiro se iba movilizando y él veía cómo los patriotas lo iban persiguiendo. O sea, esto se convirtió como un juego de gato y ratón. Entonces, en un momento, pasaba que la estrategia de Bolívar era que él tenía que combatir a este tipo para después tomar la ciudad de Tunja, que era la forma de cortar camino con Santa Fe, para esa forma tomar el virreinato. Y entonces él mandó una avanzada hacia el llamado Camino de Toca, donde puede cortar comunicaciones con ellos. Manda 40 infantes, pero estas infantes se encuentran de frente a las tropas de Barreiro. Y esa gente fue masacrada en un sitio conocido como la Cruz de Murcia. Entonces aquí matan a casi todos estos tipos, solo sobrevive uno. Este soldado solitario corre y le dice a Bolívar qué es lo que está pasando, que dónde está Barreiro exactamente. Y entonces Bolívar dice como que, verga, tengo que adelantar ya el plan. Entonces él decide cruzar uno de los ríos que está por allí para ir a la zona en contacto con Barreiro. Y es cuando decide el cruce llamado Río Chicamocha, que además pasaba algo, que es que el río estaba crecido porque estaba en invierno. Y entonces esto dijo que, verga, para cruzar este río hay que hacerlo con balsas. Y se pasó 2 días construyendo balsas, el 23 y 24 de julio. O sea, él pasó su cumpleaños construyendo balsas con... construyendo con balsas. Cuero, con lo que puedo. O sea, una vaina muy rudimentaria. Pero bueno, pasó que pasaron esos 2 días construyendo balsas y ya el 25 de julio, a las 5 de la mañana, estaban listas las balsas. Por lo que, bueno, empezó a montar gente para cruzar el río. Claro, tú sabes que me pareció muy interesante el movimiento natural de Barreiro, porque primero hay que recordar un par de cositas aquí con respecto a estos enfrentamientos que se están dando y que se están preparando. Y es el hecho de que el ejército de Bolívar, no olvidemos que viene de cruzar un cerro grandísimo, que hace un frío, se murió un poco de gente, la gente tomó, hubo llaneros que tomaron agua fría por primera vez, les dio diarrea. Una cosa terrible, bajaron del páramo de Pisba, sentaron a coñazo, bueno, en Paya, en Gámeza, que la comentamos. Y entonces aquí tenemos a un Barreiro que dice que pinga, pero que están consumiendo estos tipos. Bueno, estos tipos como que no vienen de bajar de ese cerro, de bajar y subir ese cerro. Se plantan los Molinos de Bonza y decide tomar las alturas. Es interesante esto porque esto es, cuando decía natural, el movimiento natural, me refería a esto, porque esto es como un tiro al, bueno, básicamente un tiro al suelo, porque es lo que pasó, por ejemplo, en Bárbula. Bueno, no era la estrategia patriota, pero ahí le tiraron la sorpresa, pero en Bárbula se tenían, los realistas tenían las alturas. En Pichincha, Sucre domina las alturas. Entonces, las alturas es un asunto importante, y aquí Barreiro, que no es ningún pendejo, bueno, decide tomar eso. La cuestión, tomar la parte alta. La cuestión de la superioridad numérica también es súper interesante, porque es como que, oye, pero como que traemos más, da cuenta de la preparación, quizás de la campaña, de cómo murió un gentío subiendo y bajando el páramo, también los reclutamientos que se hacen en al bajar. Sí, en los pueblos de donde va Bolívar, o sea, los pueblos van a vivir como un libertador y ahí se une un gentío. O sea, la gente, exacto, estaba harta del dominio, del terror, realista y fueron en masa a alistarse. O sea, hubo hasta mujeres que dieron sus ropas para que los vistiera, para que usaran la tela para vestir a los soldados patriotas que venían de pasar frío. O sea, dieron todo. Sí, eso es algo que se dice mucho. Justamente también, bueno, porque esto ocurrió en territorio colombiano. Pues en las versiones colombianas de la historia hablan de que muchos de estos oficiales, de estos soldados, estaban vestidos con ropa donada por las mujeres, con ropa que hicieron con ropa de mujeres. Esto lo convierte quizás al primer ejército drag de la historia. Pero no, sí, el orgullo de RuPaul. ¿Qué pasa? Ante todo esto, Bolívar, bueno, ya comentó Javier que Bolívar pasa su cumpleaños construyendo balsa porque tenemos que cruzar el río Chicamocha. ¿Por qué él decide esto? Porque Bolívar, vale, bueno, le gusta el camino difícil, hermano. No digamos que le gustaba, sino que él decía, bueno, si la solución está por el camino difícil, ¿será que lo hacemos? Entonces, así como cruzaron el páramo de Pisba, ellos están en Santa Rosa de Viterbo, mientras Barreiro está en Bonza, que son pueblos que, si se fijan en un mapa, están en una línea casi frente con frente. Bueno, él dice, chamo, no los puedo atacar por aquí al frente, vamos por la retaguardia. Y dieron un vueltón al punto de que tuvieron que cruzar para regresar de nuevo a caerle por la retaguardia a Barreiro. Tuvieron que cruzar un río, el río Chicamocha, que es para lo que están construyendo todas estas embarcaciones improvisadas. Entonces, bueno, fue parte de la estrategia de Bolívar y que, bueno, es un desgaste terrible, pero vamos a cruzar este río. Empezaron a las 10, terminaron a las 12 de cruzar el río. No, más allá, o sea, fue una cosa que seguían cruzando el río y, coño, llegaron fue a un terreno que es la parte plana, que de un sitio donde están unas quebradas, donde está desembocando el otro río de allí, o sea, un sitio altamente drenado. Llega a una parte del río Sogamoso donde estaba la llamada Hacienda Vargas. Y en esta zona estaba también una zona llamada la Quebrada de Varguitas, donde estaba un montón de agua estancada en medio de la planicie. O sea, ahí está un poco de charcos que formaban un pantano. Por eso es que ese sitio se llamaba, más allá de Hacienda Vargas, el Pantano de Vargas. Es un Chayán, se llama Elmer. ¡Eso! Eso está en la Hacienda Vargas y por el terreno, sí, entiendo que por allí hay varios ríos, hay varias quebradas y, bueno, en el terreno se forman charcos de esto. Y ahí estaba efectivamente el Pantano de Vargas, que es en esa misma zona donde ellos se encuentran, que hemos mencionado Bonza, Gámeza, Santa Rosa de Viterbo. Esas son zonas adyacentes a el escenario de esta batalla. Entonces, bueno, ¿por qué termina siendo aquí? Porque viene Bolívar tratando de atacar por la retaguardia y por otro lado hay espías de Barreiro, hay inteligencia que dice, epa, mira, por ahí hay una gente cruzando el río. Sí, porque el cruce del río fue bastante difícil por los barquitos, o sea, muchos se dañaron, entonces se tuvo que retardar la operación por reconstruir barcos y todo eso, hasta el punto que ya lograron reunir las tropas completas a las 10 de la mañana. O sea, pasaron 5 horas cruzando el río. Y entonces en ese tiempo, las 5 horas, los espías fueron viendo y le fueron pasando el dato a Barreiro, que estaba todavía en el pueblo de Paipa. Ahí es cuando entonces Barreiro dijo, bueno, es hora de... Dijo, como diría Sandy Papo, es hora de bailar. Y a las 10 de la mañana se encontraron los ejércitos. Y de esa manera, allí estaban primero los batallones republicanos de infantería, el Rifles, el Barcelona y Cazadores, que estaban subiendo por la quebrada, y ahí les llegó entonces el batallón número 1 del Rey, al mando del coronel Nicolás López. Pero también les lanzó Barreiro el batallón Tambo, al mando del coronel Jiménez, y por el centro y el lado izquierdo, el batallón Numancia, al mando del coronel Juan Tolrá. Entonces allí empieza este tiroteo, y entonces empezaban los tipos a... Los patriotas a caer, o sea, literal, o sea, los tiros y que estaban subiendo, les tocaba era bajar. De esa manera ahora pasaba que Bolívar ve ese desastre y manda a que, coño, estamos empezando perdiendo, deja de mandar más infantería, y de esa forma es que manda ahora al batallón de Bravos de Páez, que está al mando del coronel Justo Briceño, y también manda a la Legión Británica, que está al mando del coronel Rook. Entonces aquí pasa que, digamos que el balance empieza a cambiar, porque ahora, como hay más patriotas, los realistas empezaron a culipandear. Los tipos ya empezaron como a echarse para atrás. Y es aquí cuando Barreiro contraataca y manda 2 compañías más de infantería. Y también un escuadrón de dragones, es decir, caballería. para que acompañara esa infantería y sobre todo para detener a los republicanos. Claro, esto fue bastante jodido, porque pasaba que, coño, la infantería patriota había avanzado un poco, pero a su vez recibían esta lluvia de plomo, los tipos nada que cedían. O sea, ahí se destacó Anzoátegui, que recibió el coñazo de los husares Fernando VII, o sea, de caballería, y coño, lo recibió sobre todo entre dos cerros. O sea, de hecho estaba encerrado recibiendo plomo y carajo no le temió a nadie y se mantuvo ahí echando plomo. O sea, el carajo resistió todo lo que pudo. Pero pasa ahora que, bueno, pasan estas cosas, digamos, de cábala, eso que se ve en el fútbol. De que, por ejemplo, no toques la copa antes de jugar el partido, porque eso te va a empavar. A ver. Bueno, pasó que ese combate empezó a las 10 de la mañana y eso eran ya 7 horas de plomo. O sea, ya eran las 5 de la tarde. Y estaba ese plomo trancado horrible. O sea, seguía cayendo gente muerta. Eso estaba hecho un sangrero. O sea, el río estaba teñido de sangre. Pero a esa hora, a las 5 de la tarde, Barreiro le dio por decir lo siguiente. Una frase que haría para la historia de la infamia. Dijo, teniendo su reloj, ¡viva España! ¡Ni Dios me quita la victoria! Oye, no, Barreiro, ¿dónde te sentaste? Eso no se hace, mi bro. Barreiro, a ti te escuchara mi mamá, que escucha este podcast. Un saludo. Escuchara a la nena y te dijera, Barreiro, no cuente con huevo entre culo y gallina. Exactamente. Pero no solamente es que dijo eso. Él dijo eso porque él mandó ahora, digamos que puso todas las cartas sobre la mesa y lanzó todas las fichas de póker ahí. Él dijo, bueno, ya no queda nada aquí, ahora voy a mandar a lo mejor que me queda, que es mi caballería, para que remate infantería. O sea, esa gente va a quedar vuelta a mierda y lo que queda ahora es que entonces mi infantería arrase al resto de las fuerzas patriotas esas. Entonces, bueno, él manda toda su caballería, toda, absolutamente toda, y entonces Bolívar, que está viendo la acción, se desespera. Entonces él dice como que mierda, van a masacrar infantería. Y bueno, aquí pasa ahora, digamos, la intervención divina, que se encarna en unos llaneros salvajes del Apure y del Alto Llano, que es cuando se da el supuesto diálogo en el cual Rondón le dice que no todo está perdido, que coño, que le deje echarle bola, y Bolívar deja esas palabras para la historia de la Gran Colombia, cuando le dice a Rondón, coronel Rondón, usted está en reserva, salve usted la patria. Y bueno, Rondón entró en el momento justo, porque él ve que está llegando la caballería concentrada nada más es con la infantería, los tipos que están, que no miran para los lados, y él se lanza a caerles por los laterales y los arrolló. Él arrolló a esos que eran pendientes de matar a la infantería y a los británicos, y coño, esa gente no vio para los lados, se los llevó por el medio, los fue matando, y entonces, bueno, también pasó que la caballería realista se desordenó y terminó llevando incluso a sus propias tropas de infantería. Es decir, quedaron desordenados. O sea, esa gente que pretendía escoñetar a los patriotas, escoñetaron a su propia gente. Terminaron jodiendo. Para ponerle aquí, estaba pensando en todo este relato, porque de verdad es bien interesante la manera en la que se le termina dando vuelta a la batalla. Y para ponerle justamente ahí, como darle más forma a la gente que nos está escuchando. No, básicamente tenemos a un Bolívar que está allí viendo cómo desde las alturas, porque Barreiro también, las tropas de Barreiro también manejaban la altura de los cerros El Cangrejo y El Picacho, entonces desde ahí estaban haciendo de las suyas también, arrollando allí también. Entonces, cuando Barreiro dice, no, mi hermano, esto mira, a mí no me lo quita, ni Barbarito me quita esto a mí. Agarro, manda toda la caballería, que es toda esa gente que ellos, como su nombre lo indica, está a caballo, mientras que en la parte del, digamos, del lado de la cancha republicana o patriota, queda la infantería, que es un montón de gente a pie. Entonces, lo que les queda es allí resistir ese embate que les viene de un montón de caballos. ¿Qué es lo que ocurre? Que Rondón, o a la orden de Bolívar, y que bueno, salve usted la patria, Rondón, va por un lado. Entonces, mientras vienen de frente esos caballos, por un lado les ataca otra columna de otro montón de caballos, que bueno, genera todo el desastre que bueno, que terminó generando en este asunto. Incluso hay relatos de bueno, los distintos relatos de testigos presenciales indican lo mismo. Mira, Rondón fue por un lado a romper esa columna de caballería que venía, mientras que el teniente Juan Carvajal fue de frente a romper a los que quedaban, a los que venían detrás. Se le hicieron ahí una combinación de ataques entre Rondón y Carvajal que terminaron definiendo la victoria aquí en Pantano de Vargas. Y fue que en una hora, es decir, fue que este huevón de Barreiro dijo esas palabras para la infamia, lanzó su ataque y a los minutos, bueno, Bolívar lanza el contraataque con sus lanceros y bueno, escoñeta ese batallón que va a ser el milagro. Y de esa manera, cuando la infantería ve que no le están atacando, que están desesperados ahora, la infantería realista, se van para encima. O sea, ahí ahora, el batallón rifles, los británicos de Rook, coño, ellos dicen, lo que quieres avanzar, vamos a caerle encima a esta gente. Y de esa manera, coño, el fuego cruzado poco a poco se fue reduciendo a quedar solamente fuego de los patriotas. Y entonces de esa manera fueron quedando cadáveres realistas, o sea, quedaron fue puro español muerto en esa vaina. Y entonces ya, viendo este horror, que coño, que había perecido la mayoría de su caballería, no le quedó a otra, a este Barreiro que echar para atrás. Pero incluso hay un testimonio de Barreiro contando qué es lo que con eso. Ah, sí, él cuenta qué le pasó. Sí, y ojo, es una vaina larga, pero básicamente tú lees la cuestión y es el bicho, verga, lanzándose la Diego Simeone. Diego Simeone en su rueda de prensa echando excusas de por qué otra vez perdió la Champions. De hecho, la culpa del arbitraje. Barreiro dijo que el árbitro estaba en contra. Fue una combinación, digamos, entre Simeone y Xavi Hernández, que también Xavi le encanta echar la culpa a los factores. Y aquí se identifica mucho a gente que le da Madrid, porque aquí cuenta, esto es la parte final de su parte. Igual estarán las fuentes para los que deseen consultarlo. Él dice en una parte, un fuerte aguacero impidió la continuación del fuego y sobreviniendo la noche me vi precisado a reunir las tropas y tomando posición sobre el mismo campo, esperar las municiones de que estaba enteramente la tropa desprovista. Ah, o sea, no es culpa tuya, no es culpa de Boca Chávez, es que estaba lloviendo mucho, ah, no, que no te llegaron las vainas que eran. No, vale, no, chico, admite que fue que es coño, eso. La cagaste, mano, la cagaste. O sea, pusiste toda la carne en el asador sabiendo que los tipos tenían más tropas que tú. Coño, no muestres la vaina. O sea, el que muestra el hambre no come, loco. ¿Sabes qué le pasó a él? Mostró el hambre y bueno, se lo terminaron comiendo. Barreiro, y que no, mi bro. Lo que pasa es que empezó a llover y tú sabes, imagínate cómo. Entonces, unos paraguas. Que llueva y nosotros mojándonos ahí. Yo le tuve que decir a los muchachos paínos. No, vale, Barreiro, todos sabemos que agarraste y dijiste, epa, esto a mí no me lo quita es nadie, hermanazo. Vayan todos contra esa gente. Y te agarró fue el popular San Rondón, porque bueno, de aquí es donde se desprende esa anécdota que dijimos en el episodio de Rondón, que Bolívar, bueno, él está escrito en una carta, porque donde él dice que además de ser su cumpleaños, era el día de San Rondón. No, su cumpleaños es el 24, pero el día después de su cumpleaños, cuando él está siempre con la pea prendida, él se despierta y dice, verga, hoy es San Rondón. O sea, él celebra doble, celebra el 24 por su cumpleaños, el 25 por esta batalla, la cual Rondón le salvó los muebles. O sea, Rondón fue su ángel y Godala, una cosa así. Sí, tal cual. Y aquí, bueno, describiendo un poco más, que aquí profundizamos un poquito más en el tema de lo que ocurrió en Pantano de Vargas, de cómo era la situación que estaba atravesando el ejército patriota, que estaban básicamente perdidos. Esta es la razón por la que también diría Bolívar, años después, si no me equivoco, en carta a Mariño, que nunca había sentido tanto miedo como ese día. Claro, o sea, el terror de ver cómo estaba a punto de ser masacrado su ejército lo llevó a hacer acción. O sea, una cosa de táctica. O sea, algo que se le ocurrió al momento, dijo, no, vamos a mandar a estos tipos a que hagan desastre. Y ojo, funcionó. Porque estaba que se esperaba que fuese una molinda de patriotas. O sea, que la gente iba a quedar ahí puro cadáver de gente que luchaba por Colombia. Pero pasó que, bueno, el momento de gloria de Rondón y la busca chaure de Barreiro selló el triunfo de la que fue una de las batallas más sangrientas de la campaña, porque aquí quedaron 850 muertos, 500 realistas y 350 patriotas, sobre todo la legión británica. O sea, aquí fallecieron británicos para tirar para el techo. Terrible. Bueno, Pantano de Vargas siguió allanando el camino hacia Boyacá Y recordemos, porque aquí vamos a dar como que los resultados que de esa batalla. Pero recordemos que estamos hablando de un equipo, mano. Esto es como que Tucanes de Amazonas vaya a jugar Libertadores. Y sabes, y se fueron en autobús. No, mira, tienen que jugar en Uruguay. Bueno, se fueron en autobús Tucanes de Amazonas por Uruguay, hermano. Ay, y Dios ganaron mío. Y ganaron. Bueno, una vaina así está haciendo el ejército Libertador porque ellos vienen de cruzar su páramo. Se murió un gentío. Sí, todavía sin pelear se murió un gentío. Y bueno, ya vamos aquí por Pantano de Vargas, en donde, bueno, hay una chispa de Bolívar. Coño, pero si le caemos a estos tipos por aquí, Rondón, haz de las tuyas. Y sale el negro Rondón que, bueno, había demostrado ser uno de los poderosos del Alto Llano y ahí logra definir la batalla. Pantano de Vargas le cierra por segunda vez la boca a Barreiro, porque recordemos que la vez pasada dijimos en la semana pasada que Barreiro dijo que él iba a pasar por las armas a toda esa gente, como también iba a pasar por las armas a Bolívar. Ah, no, le pero ya dos de dos, marico, o sea, está ya Conor McGregor. Sí, te está quedando como McGregor, o sea, pura paja, mano, coño, que es lo que es Barreiro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y todavía falta. Todavía falta, en unas semanas vamos a contar qué es lo que con Barreiro. Pero creo que hasta aquí llegamos, ¿no, hermano? Todavía falta, exactamente, hasta aquí llegamos, como dijimos, todavía queda tela allí para cortar, porque esto es el camino a Boyacá. Son episodios en donde estamos narrando algunos pormenores de las batallas y estamos profundizando ahí en el camino que llevó el ejército a la independencia de Colombia. Bolívar, exacto, el ejército comandado por Bolívar para terminar de sellar la independencia de Colombia que se hace en Boyacá. De manera, bueno, ahí vamos a seguir viendo los próximos episodios. Si este te gustó, diles ahí qué tienen que hacer, maná. Bueno, si están en el canal de Daniel Lara Farías en YouTube, bien pueden suscribirse al canal. Si ya están suscritos, pueden darle like a estos videos, dejar su comentario de cómo les pareció, alguna curiosidad que tengan, duda, etcétera, será respondida en futuros episodios. O si tienen una duda no relacionada, pero que quisieran que averigüemos, pueden ir a la página web www.elcorrecitorico.com a la sección de Chance y Ama Elmer, donde en el sistema Zenoveta, una vez se registren, podrán hacer sus preguntas y serán contestadas en futuros episodios del Chance y Ama Elmer. Pero también si están en las otras plataformas, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, un Sobiter, como dirían en el idioma de este bello país, bueno, compartan este episodio si les gustó con sus panas, esa gente que les gusta la historia, con las bellas damas, sobre todo. Traigan a sus bellas damas para acá, panas. Igualmente, bueno, vacilen, porque vamos a seguir con episodios todo este mes, porque este es un mes patriótico. Este es el mes de julio, donde se conmemora el nacimiento de Bolívar, y donde, bueno, como comentamos aquí, se conmemora esta bella batalla del Pantano de Vargas, que ayudó a la independencia de Colombia. Pero, bueno, panas, este fue el curso histórico sobre el camino a Boyacá, la batalla del Pantano de Vargas. Me quité ya. Yeah.